Eclesiastés. La palabra Eclesiastés en el idioma del Antiguo Testamento significa el predicador, es decir, el sabio consejero, y lo escribió el famosísimo rey Salomón, ¿ok? Así que este libro tiene solo 12 capítulos, y este es el consejo, el último consejo, Ninet, que el rey más sabio del Antiguo Testamento le dio a los jóvenes como tú. Si te das cuenta de los 11, de todo el libro, él termina este libro con estos consejos dirigidos a los jóvenes, ¿ok? Ahora ustedes en su programa tienen el pasaje impreso y ustedes pueden seguir ahí conmigo la lectura. Vamos a ver cuál es el consejo que Dios tiene que darle a Ninet, pero no solo a Ninet, sino a todos los jóvenes de cuerpo y de corazón. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanten la mano. Algunos tienen el pelo medio blanco, pero tienen corazón de joven, ¿verdad? Lo peor es tener cuerpo de joven y corazón de viejito, ¿verdad? Entonces, vamos a ver los consejos que Dios le quiere dar a todos los que son jóvenes de cuerpo o de espíritu. ¿Están listos? Bueno, les prometo que no me voy a tardar más de 2 horas. No, no es cierto. No, vamos a leerlo brevemente y solo vamos a descifrar algunos fragmentos que están un poquito capciosos, pero que con la ayuda de la explicación esperamos que queden claros, ¿ok? Bueno, fíjese bien, en este pasaje le dice, algunos que tienen una Biblia, ya sea que la traen aquí o la pueden leer en su casa, se van a dar cuenta que el pasaje tiene un título y dice así: acuérdate de tu Creador. Y ese es el consejo, Ninet, que queremos darte a ti y a cada uno de nosotros. El consejo es: acuérdate de tu Creador, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. La palabra acordarse es lo contrario a qué. Dígame usted, ¿qué es lo contrario a acordarse? Olvidar, exactamente. Si en la Biblia se nos dice acuérdate, es porque tenemos la naturaleza ¿a qué? A olvidar las cosas importantes. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿A cuántos se les han olvidado las llaves a veces adentro del carro? ¿O soy el único ingenuo? Las fechas de los aniversarios, a ver, casados, ¿alguna vez se le olvidó? No. Dices, ¿ves esa cicatriz, pastor? Es porque se me olvidó la fecha del aniversario. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere que Ninet y que ninguno de nosotros olvide. Voy a leer el primer versículo, que es el 11, versículo 9. Dice: alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Fíjese bien lo que dice aquí: alégrate, joven, en tu juventud. Si hay algo que distingue la juventud es la alegría, ¿no es cierto? Dios no es un Dios amargado que dice, a ver, ¿quién se anda riendo ahí? Y entonces le manda un rayo para que lo parta. No, Dios no es así. Dios le gusta que los jóvenes se alegren en su juventud. Y luego dice también: y disfruta tu corazón, dice, que tu corazón disfrute de la adolescencia. La adolescencia es la edad donde el corazón se llena de sentimientos. Yo me acuerdo cuando era joven de la edad de ella, sí, ya había coyotes en ese tiempo, ya decían, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo tenía esa edad, que en la mañana me enamoraba y en la tarde ya estaba desenamorado. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, las primeras veces que me enamoré. Me acuerdo que tuve un sueño donde hoy voy a confesar, aquí está mi esposa. Eso nunca se lo he dicho a ella, pero se lo voy a decir a ustedes. Una vez me fui a dormir y en mi sueño me enamoré de la maestra de cuarto. ¿Cómo ven? Pero cuando desperté y la vi en la mañana en la escuela, me di cuenta que era una pesadilla. En la juventud el corazón se llena de emociones. Y Dios se agrada de que los jóvenes se alegren y que su corazón disfrute de las cosas hermosas de la vida. La segunda cosa que nos dice aquí Él, dice es: sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Básicamente, Salomón lo que está diciendo aquí es: experimenta. Cuando uno empieza a crecer y es joven, a uno quiere experimentar nuevas cosas, conocer lo nuevo, disfrutar nuevas sensaciones, quieren ver sus ojos, quiere descubrir el mundo. Y eso es parte del diseño que Dios hizo con nosotros, Ninet. Esa curiosidad por conocer la vida es parte del desarrollo que Dios programó en nuestra vida. Y no hay nada de malo en eso. Dios quiere que te alegres y que disfrutes de tu vida. Dios quiere que experimentes y que le des la oportunidad a tu corazón de conocer el mundo. Pero hay una advertencia que te hace a ti y a todos nosotros. Dice, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. El corazón humano, por naturaleza, le gusta rebasar los límites. Pero Dios quiere que tú mantengas el balance entre alegrarte y disfrutar y experimentar sin cruzar el lindero de lo que es incorrecto y lo que ofende a Dios. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, sino porque esto nos protege a nosotros del daño. Del daño. Dios quiere que recordemos todos nosotros que Dios nos va a juzgar un día y que le vamos a tener que dar cuentas. Si recordamos siempre a Dios y que vamos a darle cuentas en el día del juicio, esto nos va a ayudar a evitar los excesos de la naturaleza humana que tienden a abusar de la libertad que Dios nos ha dado. Y luego él dice otras palabras en el capítulo 12, versículo 1, si ustedes están siguiendo la lectura conmigo, mire lo que dice. Dice, acuérdate. Este consejo lo repite dos veces. También al final en el 12:6 dice, acuérdate otra vez. Es la misma palabra. Y la palabra acordarse, pues es precisamente eso, es no olvidar. No olvidar. Va a haber veces en que tus amigos te van a invitar a una fiesta. Y va a llegar el día que por primera vez en tu vida tus padres te van a dar permiso de ir a una fiesta donde puedes regresar hasta las 10 de la noche. O quizás algún día te van a dar permiso de llegar más tarde. Y cuando estés ahí en medio de todos tus amigos, en medio de la fiesta, en medio de la música y del alboroto, alguien va a venir y te va a ofrecer algo que tu conciencia te va a decir, esto no es lo mejor. En ese momento el Espíritu de Dios te va a ayudar a recordar. No te olvides de tu Creador. Cuando te estés alegrando, no te olvides de tu Creador, cuando estés descubriendo la vida. Porque no solo porque Él te va a pedir cuentas un día, sino porque Él ha diseñado la vida de tal modo que quiere protegerte. Cuando todos nosotros aprendimos a manejar un vehículo, a manejar un carro, cuando nos sentamos detrás del volante la primera vez, nos dimos cuenta que en el camino hay tres rayas. Hay una raya pintada en el centro, y luego hay una raya pintada a la derecha y otra raya pintada a la izquierda. ¿Esa raya me puede detener a mí de salirme en realidad? ¿Es un muro? No, la raya no me puede detener nada, pero es para mi ayuda. Porque si yo me salgo del límite que esa raya señala, el que está en riesgo soy yo. ¿Sí me explico? Ese límite solamente es una señal que se me dio para mi seguridad. No es para privarme de mi libertad. Yo tengo toda la libertad de salirme del camino. Digo, no, a mí nadie me pone límites. Yo me salgo, pero si yo lo hago, a quien pongo en riesgo es a mí. Dios te ha dado, Ninet, y a cada uno de nosotros, una conciencia. Y en esa conciencia Dios nos habla con su espíritu. Y cuando estamos bajo riesgo, Él nos va a recordar, nos va a ayudar, recordándonos que no debemos cruzar ciertos linderos. No debemos avanzar más allá de ciertos límites. Por nuestra seguridad. Al fin de cuentas, Dios es Dios y eso no va a cambiar nada. Pero si nosotros nos mantenemos dentro de los límites de nuestra conciencia y de la palabra de Dios, vamos a estar llegando a la meta, a un lugar seguro. Cuando dice ahí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. ¿Cuáles son los días malos, Nine? Tengo que advertirte, como pastor y como amigo de ustedes, de tu familia, que no todos los días van a ser buenos. Va a haber días malos. Y él va a explicar ahorita cuáles son los días malos. Y los días malos a los que él va a hacer referencia son dos. Escúcheme bien, ¿cuáles son los dos días malos? Por eso debemos acordarnos de Dios antes de que vengan los días malos. Los días malos son dos, según el pasaje, ahorita lo vamos a estudiar. Número uno, los días malos son cuando llegan las pruebas. No todos los días sale el sol, hay días nublados, ¿no es cierto? Bueno, va a haber días difíciles, en donde tú vas a estar bajo prueba. Y si te acordaste de Dios en las buenas, tú vas a tener confianza de que Él se va a acordar de ti en las malas. Los días malos significan dos cosas, cuando vengan las pruebas, pero también los días malos significan cuando se acaben las fuerzas y venga la vejez. No toda la vida vamos a ser así de guapos como yo estoy hoy. Bueno, como yo quisiera ser, ¿verdad? Pero la vida pasa. ¿Cuántos de aquí tienen más de 15 años? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos tienen más de 15 años? No voy a preguntar cuántos, no se preocupen. ¿Ves todas esas manos? Todos ellos y tu servidor, un día estábamos en tu lugar, cumpliendo 15 años. Ya lo que yo quería era cumplir 18 para ser mayor de edad y tener licencia y poder ir a todos lados. Pero cuando ya pasan los 15 y tienes más de 18, ya lo que quieres es que el tiempo se detuviera. Pero no se detiene. Bueno, algunos sí, los años se les quedan, ¿verdad? Se les quedan encima. Pero fíjate bien los días malos cómo los describe él, dice. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, dice el versículo 2. Antes que deje de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas. Esta figura de lenguaje significa antes de que pase el tiempo. Mira, a ti te pasa cada mañana. Tú te levantas en la mañana, está oscuro y cuando menos piensas ya salió el sol. Y no sabes cómo y cuando menos piensas ya está oscureciendo. Los días pasan rápido. Y él lo que quiere decirnos es que la vida es como un día, donde pasa rápido y cuando menos piensas ya se hizo de noche. También dice ahí, antes que vuelvan las nubes después de la lluvia. Cuando se pone nublado y se pone el cielo gris, uno espera que llueva. Y entonces cuando cae la lluvia, se despeja el cielo y se limpia. Hace una semana así estábamos, ¿se acuerdan? Estaba bien oscuro el cielo, llovió. Y de pronto, después del mediodía, las nubes se fueron. Él dice aquí, acuérdate tu Creador antes de que vuelvan las nubes después de la lluvia. Ninet, así como hay días buenos, va a haber días malos. Pero así como va a haber días malos, después de las pruebas, va a haber tiempo despejado. Pero luego va a haber nubes otra vez. La vida se compone de esos dos momentos, de días de triunfo y de días de prueba. Debemos acordarnos de Dios mientras todo está bien, para cuando vuelvan los días de prueba, estemos firmes en nuestra fe en el Señor. Y luego dice, también acuérdate, dice que un día temblarán los guardianes de la casa. A lo que está aludiendo aquí Salomón, los guardianes son los brazos. Él está refiriéndose a las partes del cuerpo aquí. Dice, acuérdate antes, dice, un día temblarán los guardianes de la casa. ¿Has visto algún viejito, viejito? Cuando te saluda, ¿qué le pasa a sus manos? ¿Te fijas? A eso se está refiriendo él. Cuando ya la gente se pone mayor, empieza a temblar. Y no es porque quiera temblar, sino porque el cuerpo empieza a tener esos fallos, por así decirlo. Luego dice, y se encorvarán los hombres de batalla. Aquí se refiere a las piernas, a las piernas. Se encorvarán los hombres de batalla. Se refiere a las dos piernas. ¿Por qué me ven las piernas? Estoy muy alto. Ah, yo pensé que estaba muy flaco, ¿verdad? Mira, ahorita nos vemos nosotros rectos, todos los que estamos jóvenes. Pero cuando vemos a algunos ancianitos, ya no se ven tan rectas sus piernas, ¿se fijan? Tienen que usar bastón. Ayer murió un hombre de Dios que predicó el Evangelio en muchos lugares. Se llamaba Gigi Ávila. Y él siempre levantó pesas y era un hombre muy fornido. Pero en los últimos años, cuando uno veía a Gille, sus piernas se le encorvaron, hasta los más fuertes les pasa eso. Va a haber un día en que los brazos nos van a temblar y nosotros, ¡ay! ¿Pero por qué? Y las piernas se van a encorvar. Luego dice ahí el versículo siguiente, dice, se detendrán las molenderas por ser tan pocas. ¿A qué crees que se refiere eso? ¿Las molenderas? Él está refiriéndose a como a un molino que se detiene, pero está aludiendo a los dientes. Va a llegar un día en que se aflojan los dientes. No sonrían ahorita, porque si no se va a echar de ver a quién le está pasando eso, ¿verdad? Pero llega un momento que uno se hace viejito que los dientes se le aflojan. Y luego dice, y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se refiere a la vista. Llega un día en que la vista se acaba. Llega un momento en que la gente empieza a usar lentes por primera vez. Miren, yo ya empecé, ¿verdad? Dijo un pastor, hay tres síntomas de que alguien se empieza a poner viejo. Dijo, el primero es que se le empiezan a olvidar las cosas. El segundo, ¿cuál era? Dijo. ¿Verdad? Entonces, se empieza a poner viejo, se te aflojan los dientes, pierdes la visión. Luego dice, se irán cerrando las puertas de la calle, irá disminuyendo el ruido del molino. Lo que se refiere aquí, las puertas de la calle se irán cerrando, se refiere a la boca. ¿Has visto la boca de un viejito cuando se le empiezan a caer los dientes? ¿Cómo se le pone? Como ombligo, ¿verdad? Se le va cerrando. Ya no tiene dientes. Ya casi no comen. Comen y casi no hacen ruido. ¿Se han fijado? Es por eso, porque ya no tiene muelas y dientes con qué moler. Ya casi no mastican. Tienen que dar Gerber como cuando era niño. Puré. Y luego dice, versículo 4. También dice, las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Y el viejito empieza a dejar de oír, ¿verdad? Le dicen, abuelo, abuelo. Y dice, ¿qué? Abuelo. Dicen que un hombre fue con el doctor y le dijo, oiga doctor, estoy muy preocupado porque mi esposa se está haciendo sorda, está perdiendo la audición. Y no sé qué tan grave sea. Entonces el doctor le dijo, mire, le voy a dar una técnica para que descubra qué tan severa es la sordera de su esposa. Y él dijo, muy bien. Dijo, mire, vaya donde esté ella, espérese un día que esté en la cocina lavando los trastes y llegue a la puerta de la cocina y dígale, mi amor, ya llegué, ¿cómo estás? Y si no le contestas que no le escuchó, entonces dé un paso más y dígale, ya llegué, mi amor, ¿cómo estás? Así se va acercando hasta que ella voltee y le diga, bien. Y entonces usted va a saber cuánto es el límite de la audición de su esposa. Y entonces él dijo, muy buen consejo. Se fue a su casa y justo llegó y estaba su esposa lavando los trastes. Se paró en la puerta y le dijo, ya llegué, mi amor, ¿cómo estás? Nada. Dijo, no me oyó. Da un paso más. Ya llegué, mi amor, ¿cómo estás? Silencio total. Otro paso. Mi vida, ya llegué, ¿cómo estás? Nada. Ya casi estaba en la espalda de ella cuando le dijo, mi amor, ya llegué. Y voltea y le dice, por quinta vez, viejo, te dije que estoy bien. Nosotros podemos pensar que otros se empiezan a poner viejos, pero cuando menos tú pienses, vas a ver a alguien en el espejo que le va a salir la primera arruga. Y cuando digas, pero ¿cuándo pasó esto? Te vas a dar cuenta lo que todo el mundo te decía era verdad, que la vida es como neblina y que es como un abrir y cerrar de ojos. Y luego dice aquí él, dice, sobrevendrá el temor por las alturas y por los peligros del camino. Lo que antes era muy fácil, cuando tú estás joven hasta te quieres aventar del bungee. Pero cuando eres viejito, te acercas a la esquina de la banqueta y luego ves que le hacen así. No, sobreviví. Los viejitos buscan casas de un solo piso porque ya subir escaleras es una amenaza contra su vida. ¿Verdad? ¿Sí? Y luego dice, florecerá el almendro. ¿Qué significa eso? ¿De qué color es la flor del almendro? Ayúdenme. ¿De qué color es? Blanca. ¿Qué se refiere a eso? Cuando el pelo se pone canoso. Acuérdense que en los tiempos bíblicos no había tinte para el cabello. No era como ahora. Ahora tú volteas aquí, puro jovenazo. Pura joven. Pero en los tiempos bíblicos nadie podía ocultar eso. Algunos aquí se pintan el pelo de blanco para ser solidarios ahí con los esposos o con las esposas. Pero la verdad es que el tiempo pasa. Y luego dice también él, dice, la langosta resultará onerosa. La langosta no es la langosta de mar. Eran unos, en México le llamamos chapulines, en otro lugar le dicen saltamontes, en inglés le dicen grasshopper. Son unos insectos. Y lo que está diciendo aquí, que llega un momento en lo que cuando tú eres joven, cargas todo, pero cuando llegas a la vejez, hasta lo más livianito se te hace pesado. Luego dice, y no servirá de nada la alcaparra. La alcaparra era una planta que en aquellos tiempos se consideraba, ¿cómo se le llama ese tipo de alimentos? Se le consideraba un afrodisíaco, esa es la palabra. ¿Qué es un afrodisíaco? Es decir, que era una planta que comía la gente para tener impulsos sexuales. Y dice aquí, dice, va a llegar un día, puedes comer alcaparra mañana, tarde y noche, y de todos modos no va a haber ningún resultado cuando llega la vejez. Dice, pues el hombre se encamina al hogar eterno. ¿Qué significará eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Eh? ¿Qué creen que es eso? Que se acerca a la muerte. Y luego dice, y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Cuando tú veas que tu pastor anda por la calle y los sopilotes andan arriba de él, Va a decir, ¡ay! ¡Ay! Ya va a venir la huesuda por él, ¿verdad? Llega un momento en donde la vida empieza a acercarse a su final. Y a todos nos llega ese momento. Luego dice, acuérdate de tu Creador. Antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro y se estrelle el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Todos estos ejemplos, Ninet, todos estos ejemplos que él da, que se rompa el cordón de plata, que se quiebre la vasija de oro, que se estrelle el cántaro contra la fuente, que se haga pedazos la polea del pozo, son diferentes formas en que los antiguos tenían para decir que la vida es frágil. La vida es frágil. Aquí entre nosotros, sin yo conocerlos, a la mayoría de ustedes sin yo conocerlos, aquí entre nosotros hay personas que ya perdieron seres queridos cuando no se lo esperaban. Cada día, escúchenme todos, cada día 154 mil personas pierden la vida en el mundo. Y ninguno de esos, ninguno de los 154 mil que mueren cada día, ninguno de ellos despertó en la mañana pensando que ese iba a ser su último día de vida. Nadie se despierta pensando, hoy me voy a morir. Pero 154 mil personas se mueren cada día. Eso significa que ya sea de viejos o porque llega un día malo, la hora señalada de Dios para nosotros, la vida se acaba. Ahora yo quiero terminar con esa misma exhortación. Los últimos dos versículos de este libro, el predicador termina y yo también voy a terminar con estas palabras. Dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Ninet, y todos los que te acompañan hoy, es cuestión de tiempo, todos vamos a darle cuentas a Dios. Vamos a morir, algunos de vejez y otros jóvenes, y todos nos vamos a presentar ante Dios y le vamos a dar cuentas. La Biblia dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Hijo, junto con el Padre, buscó en toda la tierra a alguien que nunca hubiera pecado para que muriera por los pecadores como tú y como yo y como todos ellos. Pero no encontró a ninguno. Así que Dios mismo, en la persona de su Hijo, se hizo hombre. Vino al mundo y vivió una vida perfecta y sin pecado. Y después, en el tiempo señalado, entregó su vida en la mano de los pecadores para ser maltratado, para ser crucificado, para ser matado, para pagar así la deuda de nuestros pecados. La Biblia dice que Jesucristo murió no solo por los pecadores, pero murió por ti. Y por usted también murió Jesucristo. No murió por los pecadores aquellos, sino murió por usted. Y la Biblia dice que cualquier hombre o mujer, sin distinguir su raza o su religión, su edad o su sexo, si se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Jesucristo, Dios perdona todos sus pecados, le da el regalo de la vida eterna y le asegura un lugar en el cielo. Cuando Jesucristo iba a morir, la noche que fue entregado, Él le dijo a sus discípulos después de cenar la última cena, les dijo, voy a la casa de mi Padre a preparar un lugar para ustedes y luego volveré a venir y los tomaré a ustedes conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesucristo tiene un lugar asegurado para ti, Ninet, y para cada una de las personas que se arrepientan y que confíen en Él como su Salvador. Por esa razón, hace un tiempo, a pesar de que yo era una persona que se consideraba buena según los ojos de la gente y de mis propios ojos, decidí arrepentirme de mis pecados y confiar en Jesucristo como mi Salvador. Yo lo recibí como mi único Salvador. Cristo entró en mí y perdonó mis pecados. Y si tú no tienes esa seguridad, Ninet, hoy la puedes tener. Y cualquiera de ustedes también. Simplemente tienen que decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Quiero también tener un lugar contigo en tu reino. Es nuestro deseo, Ninet. La razón por la que hemos venido nosotros aquí Es para darle gracias a Dios por tu vida, por tu juventud. Y también para pedirle que te bendiga todos los días de tu vida. Él es el único que sabe el buen plan que tiene para ti. Pero estamos seguros que si tú y cada una de las personas que están aquí le dan una oportunidad a Jesucristo de vivir en sus vidas, Jesucristo va a llevarnos a ti y a cada uno de nosotros a buen término. Y en el día del juicio, Jesucristo va a ser nuestro abogado defensor. Pero si no, Él va a ser nuestro juez. Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a Dios por su palabra que acabamos de leer. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre, te agradecemos por darnos el regalo de la vida, por el consejo del predicador Salomón. Y quizás entre nosotros hay alguno, Padre, que no ha dado el paso de arrepentirse, de convertirse a Cristo, de recibirlo en su corazón. Si usted es esa persona entre nosotros y quiere que Cristo perdone sus pecados y le dé un lugar en el cielo, dígale así en su corazón, repita después de mí: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero invitarte a mi corazón a que me salves, que entres en mí. Quiero que seas mi único salvador. Quiero que me asegures un lugar en el cielo junto a los tuyos, como lo prometiste. Hoy te recibo en mi vida. Dame la seguridad de la vida eterna. Ahora, Padre, también te pedimos por Ninet, que sigas añadiendo a su vida muchos años de bendición y de gozo. Y que te goces con nosotros en esta fiesta. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor.